Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Radio Topo y de radio de las niñas y niños de Gusantina. A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. El alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de quien, es de todos. Te lo invitamos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 10108 de FM. Con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, bueno, bienvenidos a Radio Topo. Perdonadme por lo que me he liado un poquito. Lo que he intentado leer es A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 y FM. Bueno, primero de todo, agradecer a Gusantina por dejarme venir otra vez a este magnífico programa de radio, que la otra vez estuve con Henry hablando sobre el racismo. Ahora tengo el placer de estar con Verónica. Victoria. A ver, era para ver si estabais atentas y atentos. Ay, ay. Muy bien. A ver si la gente está despierta después de este puente, ¿verdad? Ay, qué grande. Continuamos, que esto pasa en los mejores programas. Victoria, bueno, también si no pasara esto, Radio Topo no sería especial. Efectivamente. Bueno, también estamos con Laura. Hola, muy buenas tardes. Abraham es muy grande, es que es muy grande, y es así. Los nervios del directo, que esto así. Buenas tardes a todas y a todos, Radio Topo, a tapar la calle. También estamos con María, con la más guapa de todas las profes. Oye, hola, buenas tardes, estoy súper encantada de estar aquí con Abraham, con Victoria y con Laura. También con Verónica, que no sé muy bien quién es, pero seguro que es majísima. Y tengo muchas ganas porque es que tenemos aquí en la Magdalena un locutor increíble, que es Abraham, que es que lo vais a ir conociendo porque seguro que os acordáis del programa sobre el racismo que hizo con Henry, al que mandamos un abrazo. ¿Verdad? Y entonces estoy... Un abrazo, Henry. Tengo muchas ganas de disfrutar de este programa con vosotras. Bueno, bueno. Vale. Cuéntanos, bueno, Abraham, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar. A ver, primero de todo, vamos a dividir las tres canciones que hay en tres frases para explicar las cosas. Primero de todo, entrevistaremos a Victoria. Es una chica que ha venido desde Venezuela hace 3 años, si no mal me equivoco. Y bueno, y Victoria, ¿qué te parece las calles de Zaragoza, los sitios que has ido, la gastronomía? Gastronomía es la comida, si me entiendes. Y eso, ¿qué te ha parecido? Pues la verdad es que muy bien y me gusta bastante, la verdad. Y ¿puedo preguntar cosas, señor entrevistado? Pregunta, vale. Pregunta, claro. ¿A qué colegio vas, Victoria? Al Tenería, sexto de primaria. Muy bien. Y también tenía aficiones, ¿no?, como interesantes. Sí. Abraham. Tocaba los dos instrumentos, que era la viola y ¿qué más? Violonchelo. El violonchelo, la viola y la violonchelo. Unos instrumentos, tengo que añadir, bastante difíciles de tocar, porque no es que sea un grande yo tocador, pero me gusta la música. Sé tocar el piano a fases, el Titán y Harry Potter y voy que chuta. Y la guitarra, bueno, soy gitano, pero no sé tocar la guitarra. Bueno. Profe, eso me ofende, he jurado. ¿Por qué? Porque, sí, sé tocar, pero no, ¿me entiendes, no? Ya, pues, pero bueno, ¿tienes a gente cerca que te pueda enseñar? Jodo. Bueno, pues siempre, nunca es tarde, ¿no?, para aprender. Verdad es. ¿Tú, Victoria, dónde aprendiste a tocar la viola y el violonchelo? El violonchelo en la escuela de música hasta los 7 años y luego la viola hasta los 8 años. Me vine aquí y pues seguí tocando la viola. ¿Y en la escuela o por tu cuenta ya? En la escuela de música y practico en casa. Uh-huh. ¿Y qué tipo de música te gusta? Así, ¿qué estilo? Personalmente el rock y a veces pues también el polo opuesto, que son con músicas más tranquilas. Como tienes las dos, el equilibrio, ¿no?, entre una cosa y otra. ¿Qué más le quieres preguntar a Abraham? Pues eso, que si te han tratado bien en Zaragoza, espero que sí. Porque, no sé, ¿sabes? Si te han tratado bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué platos has probado típicos? Espero que hayas probado el jamón. Si no, me ofendería. Las tortillas patatas, cosas así que has probado de platos así típicos de Zaragoza. ¿Qué has probado, Victoria? Cuéntanos. Varias cosas, pero lo que has dicho antes, pues no lo he escuchado muy bien. Entonces, ¿El jamón? Ah, sí. Ah, un buen bocadillo de jamón con tomate, uff. ¿Y la tortilla de patata? Sí, en un comedor o en mi casa también. Yo tengo que admitir que la tortilla de patata no me gusta mucho, ¿eh? ¿En serio? Te lo prometo. Sí, si le pones alguna loncha de jamón con... ¡Ay! ¿Te está entrando hambre, puede ser? Sí, profe. Vale. Llevo sin comer desde las 3. Bueno. Por dos. Tenéis hambre, pues la próxima... Bueno, claro, es que ahora con esto del COVID no podemos comer aquí en la radio. Yo después de esto me voy a ir a comer un kebab, profe. Vale. Entiendo que estás invitando a todas las personas que nos están escuchando para comer un kebab contigo. Verdad. Vale. Pues en el coso, dentro de un ratico, el Abraham nos estará esperando y os invitará a un kebab, ¿vale? Bueno, después de esta entrada tan poco emotiva, que la verdad estamos un poco amargados. ¿Qué nos pasa, profe? Pues que igual necesitamos un poquito de música más para venirnos música arriba, ¿no? Eso es. Vamos a empezar con la canción más hereditaria del mundo, para mi ver, Benny JR, con el audio cabrón. Sí, sí. Sí, lo dice Abraham. A tope. Que la disfrutéis. Adiós. Yeah. No me quieren ver volado, pero tengo ese Red Bull, cabrón, mírame la sala. Dicen que andan ready, pero pa' la cara no hay chaleco antibala. No hay corazón pa' la muerte, estoy busy buscándome el guala. Hollow point la pala, sienta aquí ya sellado en la sala. Estoy con el adiós, soy del EH, como en Uma con la guarache. Paso niveles subiendo el cache, mis enemigos ya me dan lache. Por saladillo pueden me cache, esa meje negro dirige el guase. Se me encima, se enfoca en la cerda más corriente, ya me meta a ser. Tantas flores en el bando, parece que estudiamos botánica. La volé de Londres, pero ni tiene acento británica. Esa chapa no es de Dios, pa' mí que tú eres satánica. La tengo cabeceando como concierto de Metallica. Si yo soy demonio, entonces en el infierno me quemo. No sé por qué me hago yo cuando un problema no me temo. No quiero arreglar, quiero resolver, ninguno les temo. Me gusta callar y fijarme bien y luego me temo. Y le metemos, aquí no corremos, nunca en baja, siempre al extremo. Pain stand up y nos vemos. Que tú estás en la calle, que tú vas a mintiendo. ¿Cómo me siento estupendo, me siento cabrón, como decía Kendo. Aquel se viró, nigga, no me sorprendo. Demonios disfrazados, sonriendo. Ya, yeah. MP5 te deja trinco si no te pongo a bailar bachata. Tú jeva una sata, quieren del Benny, yo no doy data. No me dé la lata si tu cotorra es una barata. Estoy en la Champions y tú no juegas, puse la rata. Yeah. Ando parado en la esquina con el único JR. Desde Barça hasta PR, Draco Clopeta AR. Softboy MDLR, ya no hay puerta que se cierre. Lo único de la calle que ustedes tienen son sus mujeres. A los 12 haciéndome delito y tú estás hablándome de rap. Llámame Gicho, estoy maldito y cuando tú rimas solo es cap. Capítulo de un bandido, mi camino no ha sido light. Todo el mundo dándole al pico, pero solo si es a mi back. Real reconoce real, por eso no te conozco. No, no, tú no eres leal, yo lo vi en tu rostro. Los míos no se van a dejar, no, no, yo no me voy a dejar. Si estamos unidos, dime tú quién contra todos nosotros. Tú eres de mentira, toda la Nintendo, si de la calle tú no eres nada. Estaba en la arena y tú pidiéndole todo a mamá. Me gusta efectivo, me gusta a veces en la autopista carro guía. Como dar las olas en la noche te puede asustar. Bueno, a mí este temazo tengo que admitir que... Uf, me encanta este temazo de Eladio Cabrón, Benny JR. Dos cantantes que lo están petando últimamente junto a más cantantes. Pero no vamos a añadir a todos porque si no nos pegaríamos aquí todo este rato. Bueno, Continuamos, acabamos con la entrevista a Victoria. Sí, nada, ¿teníamos alguna pregunta más? A ver, Victoria, ¿me puedes decir alguna tradición típica, comida típica de Venezuela? Por ejemplo, las arepas, las empanadas, los tequeños, pastelitos y... Una pregunta, perdón, ¿qué? Que te corto. Las arepas son como empanadas, ¿no? No. No. ¿Cómo es eso? Como un kebab. ¿Cómo? Un kebab. Ah. Como una fajita, ¿no? Bueno, sí, arepas. Sí, arepas. También son de Colombia y las empanadas también. Y los tequeños son una bebida, pues la frescolita. ¿La qué? Frescolita. ¿Y ¿A qué es? Sí. ¿Lo ves? ¿Has estado por ahí? ¿Lo has probado alguna vez? Pero el nombre ya es rojo. Ya, el Aquarius, como transparente. ¿En serio te pasa eso? Que sí, profe, te lo prometo. La Coca-Cola negra. A ver, la Coca-Cola ya la tiraría más para roja, yo también. Pero, no, sí, profe, te lo prometo. Porque Coca-Cola. Porque tu cerebro hace esa asociación, sí, de. Hace la asociación de la etiqueta roja, pues ya está. Ah. Pero la de esto es roja. Bueno, es entre rojo y rosa y naranja. Entre esos colores. Los colores, ¿eh? Los colores son infinitos, ¿no? Es un reflejo. Refresco. Como la Coca-Cola, ¿no? Aquí. Sí. Pero la frescolita nada más se vende, o sea, nada más se sigue produciendo en Venezuela y ya pues después las envían para acá o algo así. ¿Y no hay ningún más refresco o algo así? Más refrescos, no. Bueno, sí, la Maltín Polar, esa. ¿A qué esa es? La Malta. Ah, Malta. Sí. Esa sería como amarilla tirando para ahí. Es como... A ver, en la cabeza me habrán es así. Malta. Cuéntame cómo es. Sí. La Malta es como la Coca-Cola, pero es como más dulce. Y no tiene tanto sabor a Coca-Cola, pero igualito es. Y la panocha es como el maíz, ¿no? Panocha... esa palabra no está en vocabulario venezolano. Ah, vale. Pero panocha... Te la has inventado. ¿Qué? No, pero... No, pero en algún... Ah, la panocha es... Sí, profe, pero es que mi papá una vez me dijo, ves a coger panocha a un campo, sí. y era maíz. Será panizo. No, el panocha. Que también se llama panocha. Ah, también. Sí. El maíz en Venezuela es jojoto. ¿Cómo? Jojoto. Jojoto. Que otro temazo sería como todas las palabras que son súper diferentes. O por ejemplo, a ver... Vamos a poner... A ver, espera. ¿Hay alguna palabra que sea como súper diferente en Venezuela? Una que me da risa es que aquí coger es agarrar algo. Ah, sí, y ahí es como hacer el amor. ¡Oye, rasca! En Latinoamérica. Claro, es verdad. Y en Latinoamérica o es solo en México, no sé. En Latinoamérica. A ver, O sea, en plan, en México o en de esto, en plan, a la lima se llama limón y al limón lima. Ah, sí. Sí. Hay confusiones ahí interesantes. Bueno, después de esto voy a hablar sobre mi de esto favorito del año. ¿Por qué? Por la comida. Porque en Navidad, mira, tú. Tu momento favorito del año, sí, puede ser. Tú, vale. Te dicen. Bueno, di, Victoria. Que de la Navidad, las comidas es el Ayacas. Ah, esos son como cobayas, las ayacas. No, son... son... que no, hay un país que se coman las cobayas, profe. Son como tamales. Sí. Parecidos. Pero, o sea, tienen guiso. O sea, que no tienen nada que ver con las cobayas, ¿no? Es que hay un país que se comen las cobayas. No, es que lo que pasa es que es eso. ¿El qué? Y también otra cosa es que a veces la S se pronuncia como la J. ¿Cómo? Como estoy hablando ahorita, que la en vez de la S, pues se pronuncia como la J. Ah, vale, vale. Bueno, vale, entonces pasamos a... Súper interesante estas conversaciones que tenemos ahí. No, a mí fue la broma. Entre culturas que... en Radiotopo, ¿eh? Maravilloso. Ya quitando bromas y todo, a mí la cultura me parece interesante porque tú, ahora aquí... yo que me sé, tú ahora de Zaragoza pasas a Madrid, que no tiene nada que ver, pero tienen igual otra de esto, otras costumbres. Por ejemplo, ¿me entendéis, no? Sí. ¿Qué quiero decir? Que en cada país es otro mundo, literal. Claro. Y que mola mucho aprender, o sea, que pensamos que igual las cosas que hacemos nosotras es lo normal, lo que siempre hay que hacer o lo que siempre se hace, y luego de repente vas a... conoces a otra persona o vas a otro lugar y tiene costumbres diferentes y mola saber que, o sea, mola conocerlas, ¿no? Y ver que igual lo que tú pensabas que era lo normal, pues para otra persona lo normal es otra cosa. Y igual esa palabra. En plan, cada persona y cada región, cada esto es un mundo, literal. Total. Porque yo ahora pienso que decir Quepo está bien y María dice Cabo. ¿Me entendéis, sí, no? Yo, o sea, cada persona y cada de esto es un mundo, yo pienso. Y eso, y ya está. Y ahí, claro, y que mola. Me acabo de acordar que hay una bebida de Navidad. ¿Sí? Nada más de Navidad que se llama Ponche Crema. Ponche Crema. Ponche Crema. Que trae, es como crema de leche con azúcar, licor. Pero hombre, aquí eso también se hace, ¿no? Pero no se Ponche llama. Crema. No sé si tiene ese nombre. No se llama así, ¿no? Es como un... A ver, la bebida es como... Tiene bastante azúcar y también es... O sea, es licor. Ajá. Con... Y es de como entre blanca y amarilla, por ahí, más o menos. Madre mía, cuánto estamos aprendiendo de la cultura venezolana. ¿Tú sabías todas estas cosas, Abraham, antes de empezar esta entrevista con Victoria? Hombre, alguna cosa. En plan, eso de coger, sí. Yo también, eso sí, pero había cosas que no, ¿no? No, como muchas, el ponche crema ese. Pero es que aquí en España, el ponche crema, o sea, en Zaragoza, el ponche crema, por ejemplo, mi padre lo hace. Coge crema de estas, o sea, sirope. No, es muy diferente, es bastante diferente porque la broma ya es que es como crema de leche. Esa vaina tú la mezclas con... cuatro horas ahí, como huevo, entonces lo que haces es como que la licúas y después la dejas ahí en la nevera como por un día más o menos y después ya al día siguiente ya te la puedes tomar. Y otra cosa es el pan de jamón, que es pan con jamón pan así relleno de jamón con con aceitunas, con queso y con otras cosas también. Bueno, igual tiene algo que ver, igual también tienen cosas en común, sí. el ponche o la cultura de Venezuela con la cultura gitana, por ejemplo, en tu caso, ¿no, Abraham? Sí. Y también tienen cosas en común, que por eso mola como también hablarlas y compartirlas para que todas las conozcamos y seamos conscientes. Vale, pues oye, ahora que aprovechando que Victoria estaba hablando de esta bebida típica de Navidad, yo creo que Abraham querías comentar un poco sobre este momento del año, de fin de año, ¿no? Sí, navideño. Bueno, también voy a añadir también el punto este que ha habido, que a los estudiantes y a los trabajadores nos ha venido muy bien un descanso de es verdad, bastante días, ¿eh? Viva los puentes, ¿no? ¡Viva! Yo me ha parecido maravilloso. Yo me he pegado todo el puente con mis primos en casa, que se han quedado todos a dormir. No lo hemos gozado. Sí. Qué gustico. Qué alegría. ¿Y tú qué has hecho, Victoria? A Barcelona, Cataluña, porque allá está un amigo de mi mamá. No, de mi tío, que no veía hace bastante tiempo y me cae pues bastante bien. Entonces nos quedamos allá una noche y después ya nos venimos. ¡Oh, qué bien! Y en plan, a mí la Navidad, ahora cambiamos totalmente de tema. Ya hemos hablado del puente. Creo que sí, ¿no? Vale, no sé, igual Laura quiere comentar algo de su puente. Yo no también hemos, he estado de no viaje. No le hemos preguntado. He estado me ha sentado también de maravilla. He estado, mira, he viajado, he cogido un avión y me he ido a ver a mi hermana a Inglaterra. ¡Almas! Que le mando un beso desde aquí, desde Radio Topo. Un beso. ¿Nos escucharán desde Inglaterra? Pues la verdad es que no lo sé, ya le preguntaré. A ver. Que nos haga publicidad un poquillo. Como luego el programa va a estar colgado en redes sociales, ahí lo dejamos. Entonces hablaré en inglés. Claro, podemos hacer inglés. Yes. What? ¿Qué más idiomas podemos hablar aquí? Japonés. Francés, portugués, inglés, español. Vale, pues entonces Victoria nos puede ir traduciendo. Ay, de hecho, hablando de idiomas, Abraham y Victoria, ¿os acordáis que Victoria había elegido una canción en un idioma diferente, verdad? En japonés. ¿Te gusta, o sea, por qué la has elegido? Cuéntanos qué, no sé, porque qué conoces de la música japonesa. No, la verdad es que me gusta bastante porque, o sea, de paso la banda esta que es Baby Metal es bastante conocida y hace bastante. En plan, es como rock, o sea, sí. Heavy metal en japonés, ¿no? Sí, y hay otra que es entre pop y rock. Esos sí. Que son coreanos. Bueno, pues japoneses. Ah, japoneses, bueno. Victoria nos está descubriendo un mundo de posibilidades desde Venezuela hasta Japón, entonces vamos a poner esta canción y esperamos que la disfrutéis un montón. Como nosotros. Bueno, estábamos aquí hablando que faltan 5 minutos. Que es que se nos pasa el tiempo volando cuando bueno, venimos aquí a Radio Topo. Ahora de vamos verdad. A hablar más rápido. La cosa es que si ustedes quieren, yo puedo hablar más rápido como estoy hablando ahorita. No, pero es importante también que nos escuchen, que nos entiendan, ¿no? Porque si no. No, es que o sea, yo sé hablar rápido, pero lo importante es que me entiendan. Claro, claro. Bueno, a ver, vamos a añadir ahora la Navidad, que antes la hemos sacado, pero se ha ido totalmente de tema. Bueno, vale. En otras culturas, en otras razas, en otros países, tal, creo que se celebra la Navidad diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, tal, se decoran más las casas más exageradas. Por ejemplo, ayer vi un vídeo viendo TikTok de unas casas de Estados Unidos que parecía eso. Yo que me sé, una cosa que hay en las carreteras de Zaragoza, que ya sabéis el qué, parecía eso, las luces que había. Bueno, y había un árbol gigante. Madre mía, me quiero referir que en otros países se toman las Navidades más en cuenta o así. Y no sé qué país, en Estados Unidos por ahí, está en la Acción de Gracias, sí. Que es más, muchos lo toman más importantes que la Navidad, si mal no me equivoco. Y hay muchos youtubers, tal, de la cocina, por ejemplo, la capital, cosas así, que van y hacen la Acción de Gracias. Madre mía. Bueno, en Venezuela, por ejemplo, lo que hacemos es que no los ponemos ahí a cocinar todos juntos y demás. Entonces ya después, cuando llega el 25, lo que hacemos es se me olvidó. Hacíamos un como la misma invisible, pero ya es Tiene otro nombre que ahorita no me acuerdo, pero no lo voy a decir porque no me acuerdo. Entonces, cada uno le toca un papelito, entonces ya... Ah, el amigo invisible. Sí. El amigo invisible. Entonces, después, ya después de eso, el 31 lo que hacemos es que se hace lo de Reyes. O sea, íbamos pasando por las casas porque ya normalmente las familias viven súper juntas. Entonces, teníamos que si a dos casas teníamos a mi tía. Entonces, pues nos íbamos por ahí. Y a la casa de mi tía lo que hacíamos es que mis primos se disfrazaban de como los Reyes. Entonces, ellos iban entregando los regalos a cada una. Y después nos íbamos a la casa de mi otro tío. Ahí ya celebramos la Navidad en las diferentes casas la misma noche o otras noches diferentes también. Por ejemplo, yo en Navidades cojo, me meto en la cocina con mi madre y... Y en plan, y empieza a picar cebolla como un loco, que yo lo más que viendo el Titanic. Bueno, y hay que añadir que, por ejemplo, lo del... Ah, vale. Bueno, que es que se nos ha quedado muy corto el programa, porque es que, bueno, ya sabes, es que cuando se está gustico y tenemos muchas ganas de hablar... pues es lo que pasa, que pasa muy rápido, pero no os preocupéis porque volveremos, porque eso, que siempre volvemos y Abraham es un fijo. Entonces, solo os queríamos comentar, aparte de que descubráis y preguntéis, que podemos preguntar de aquí al próximo programa, pues cómo se celebran las Navidades, si se celebran o si no, o qué se hace por ver así como las culturas diferentes, que es un tema que, como veis, nos mola bastante. También os queremos decir que el Calderete el jueves pasado jugó el primer partido y el equipo Alevín, y este viernes juega el segundo, y el sábado va a jugar también el Calderete de mayores. Entonces les mandamos todo nuestro apoyo a UPA Calderete. Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero no os preocupéis porque volveremos a comentar noticias, a comentar la actualidad, a entrevistar a gente. Si queréis ser entrevistadas por Abraham, también nos podéis mandar un mensaje, un correo a las redes sociales. Y entonces ahora nos podemos despedir y agradecer un poco. No sé si querías hacer agradecimientos. Ah, sí. Quiero agradecer a mi profesor, el Nacho Pistacho, que lo quiero mucho, aunque a veces seas un poco malo conmigo y por ti me expulsaron, pero te quiero, Nacho. Vale, queda ese mensaje para Nacho. Victoria, ¿te quieres despedir? ¿Quieres saludar a alguien? Ah, tengo que perdonar que Nacho también hace la radio en Tele Aragón, en Radio Aragón. Wow. O sea que estáis ahí a tope. Estoy con un profesional. Muy bien. Igual nos fichan, ten cuidado. Victoria, ¿te quieres despedir o saludar a alguien? Bueno, sí, pues gracias por invitarme. O sea, por dejarme venir y eso. Gracias. También hay que añadir que Victoria era la primera vez que venía a la Gusantina. Sí, o sea, eso hay que decirlo, que es muy importante. Victoria ha sido su primer día de Gusantina y su primer día de radio. O sea que gracias y a tope contigo por tu energía y por tu... Y rapidito. Disposibilidad. Y bueno, que muchas gracias, que ha sido un placer. Adiós. Adiós, nos guapetones. Gracias. Prefiero abrazar que entregar mi cuerpo, que los juguetes son de medio de nada. Si vamos a vivir juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentir.